desta e splendida realidad eclesial, llena de lecciones y significado para cada cristiano. Es símbolo cada templo visible, como este ante el que nos aliamos y que congrega a los miembros de la herencia de Cristo que constituyen una parroquia en una iglesia local. Han pasado muchos siglos desde Cristo. La heredad de Dios ha ido creciendo maravillosamente, no sin que se repitan los rechazos, las incomprensiones y luchas sobre la piedra angular, Cristo muerto y resucitado. Cada día son más los hombres y pueblos que lo aceptan con fe y con amor, que buscan en él el fundamento sólido para construir un mundo mejor y más unido, donde se sientan a salvo bajo la mirada bondadosa de un solo Dios y Padre. Entre todos esos pueblos que no rechazaron, sino que hicieron de la fe en Jesús el centro de su historia, está la querida España, profundamente cristiana. Entre esos hombres, herederos de Dios por el bautismo, que asimila al Hijo muerto y resucitado, os contáis también vosotros. Vosotros, hermanos y hermanas de esta parroquia madrileña de Horcasitas, vosotros reunidos junto al altar del mismo Cristo, a todos os siento muy dentro de mí y os acojo como miembros queridísimos de su iglesia. Sé que esta parroquia se ha ido formando gradualmente con habitantes venidos de diversos lugares. Conozco asimismo vuestros esfuerzos en cuanto trabajadores. Mi gran deseo es que crezca también vuestra vida de ciudadanos y que se hagan realidad las ilusiones que os han animado a venir y las mejoras con que soñáis y a las que tenéis pleno derecho. Al mismo tiempo, me hago cargo de los numerosos y graves problemas que se plantean en un barrio nuevo y casi siempre con penosas consecuencias, no sólo de orden laboral, sino sino también familiar, religioso y moral. Son problemas humanos, suscitados en buena parte por la urbanización acelerada y la creación de poblaciones periféricas de aluvión que, al alterar muchas veces el ritmo sosegado de las habituales ocupaciones, condicionan notablemente la vida diaria, ofuscando quizá las vivencias religiosas, incluso las más arraigadas. La Iglesia, esa heredad de Dios, solidaria con la suerte del hombre en todo momento histórico, no considera tales condicionamientos sólo como obstáculos insuperables para llevar a cabo su misión. Este nuevo templo os invita encarecidamente a dar testimonio como personas y como comunidad parroquial de que estáis unidos en Cristo, en una misma fe y en una misma esperanza. Me alegro de saber que, bajo el impulso del señor cardenal arzobispo, se desarrolla en Madrid un vasto programa de construcción de templos parroquiales. Felicito a cuantos participan en ese empeño eclesial. Permitid que me detenga ahora en algunos puntos concretos que, en cuanto pastor y responsable de la Iglesia Universal, considero de particular importancia para que siga creciendo en bien vuestro y de la entera familia eclesial el edificio espiritual de esta comunidad. No me encuentro con vosotros simplemente ante un templo, sino en una parroquia, y en cuanto tal, estáis llamados a formar una sola cosa en Cristo y obligados a testimoniar vuestra vocación comunitaria. Una parroquia es, en efecto, una comunidad de hombres que, por el bautismo, están personal y socialmente conectados al sacerdocio de Cristo, a la dedicación plena que Cristo hizo de sí mismo al culto y alabanza de Dios, Creador y Padre. Vosotros sois una parroquia, ante todo, gracias al hecho de que Cristo está aquí. Está aquí, en medio de vosotros, con vosotros, en vosotros. Vosotros sois parroquia. Vosotros sois parroquia porque estáis unidos a Cristo. De modo especial, gracias al memorial de su único sacrificio ofrecido en el propio cuerpo y sangre en la cruz. Centrad vuestras actividades parroquiales en la Sagrada Eucaristía, en el encuentro personal con Cristo, perenne huésped nuestro. Deseo en especial recordaros la necesidad de que participéis en la Santa Misa los domingos y días festivos. La unión con Jesús en la Eucaristía influirá en vuestra vida y enriquecerá vuestra parroquia, pues la comunidad cristiana crece y se consolida gracias al testimonio de vida que sus miembros saben ofrecer. Particular importancia tiene el compromiso de caridad hacia aquellos que, por una u otra razón, se hallan en necesidad: los pobres, las personas enfermas, los ancianos, los minusválidos. Representan otras tantas llamadas con las que Dios pulsa a la puerta de vuestro corazón. Pedidle a Él la generosidad necesaria para responder con entrega de la forma adecuada en cada caso. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, cantáis con frecuencia, gozosos, ante el misterio de la unidad de la Iglesia Universal. Papel privilegiado de la parroquia es mantener y hacer visible esta unidad. Ella ha de ser acogedora para todos, colaborando a la unidad de todo el género humano. Nadie ha de sentirse extraño entre vosotros. No hay más que una Iglesia de Jesucristo, la cual es como un gran árbol en el que estamos injertados. Se trata de una unidad profunda, vital, que es don de Dios. No es solamente ni sobre todo unidad exterior, es un misterio y un don. La gracia de Cristo sigue llegando sin cesar a través de la Iglesia visible. Recordáis bien como el Señor indica a sus apóstoles. Quien a vosotros oye, a mí me oye. Y entrega a Pedro y a los apóstoles la potestad de atar y desatar. La unidad se manifiesta, pues, en torno a aquel que en cada diócesis ha sido constituido pastor, el obispo, y en el conjunto de la Iglesia se manifiesta en torno al Papa sucesor de Pedro. Otra forma de proceder, bien sea personalmente, bien en grupo, no sería otra cosa que desgajarse de la vida. Sois una parroquia joven, recién nacida, necesitada aún de muchas cosas. Sin embargo, debéis pensar no solo en vosotros mismos, sino también en los demás. Debéis contribuir con vuestra oración y con vuestro empeño al desarrollo del cristianismo en esta ciudad y en el mundo entero. Pedid fervientemente que entre vuestros jóvenes surjan vocaciones sacerdotales. Vocaciones sacerdotales que puedan llevar la voz de Cristo a otras parroquias. Y por qué no, también a otras tierras y naciones. Al terminar nuestro encuentro, quiero bendecir de corazón esta obra y las demás iglesias que se están construyendo o se construirán en esta zona, en los barrios más poblados de la arquidiócesis madrileña y de las otras ciudades de España. Bastantes de los aquí presentes habéis vivido las dificultades de la construcción de este templo y participasteis luego de la alegría de su inauguración, de su dedicación al culto de Dios. Y hoy participáis conmigo de la alegría de este encuentro. Así ocurre también con la construcción de ese templo de Dios que somos cada uno de nosotros. Cuesta construirlo, porque es una construcción que exige superar el egoísmo, la ira, vivir la paciencia, la fidelidad, la castidad, la laboriosidad, la hombría de bien, pero también al final de ese esfuerzo nos espera la alegría que acompaña a los que son buenos hijos de Dios. No lo olvidéis, la parroquia no es solamente un lugar donde se celebran algunas ceremonias y se enseña el catequismo. Es además ambiente vivo en que ese catequismo debe actuarse. Las piedras materiales y la estructura externa del templo deben siempre recordaros que sois piedras vivas. Vosotros, piedras vivas, que debéis construiros constantemente en Cristo, a la medida y ejemplo de Cristo, en lo personal, familiar y social. Ya está construido este edificio. Edificad ahora vuestras vidas según el querer de Dios. Para esto, permaneced siempre cerca de la Virgen Santísima. Ella, que engendró en su seno virginal a nuestro Señor y Salvador, lo engendrará igualmente en vuestras almas si pedís confiadamente su ayuda, que interceda también por vosotros San Bartolomé, vuestro patrón. Así sea. Homilía del Papa en el Estadio Bernabéu. Queridos jóvenes, es este uno de los encuentros que más esperaba en mi visita a España. Que me permite tener un contacto directo con la juventud española en el marco del Estadio Santiago Bernabéu, testigo de tantos acontecimientos deportivos. En todas mis visitas pastorales en las diversas partes del mundo, he querido siempre reunirme con los jóvenes. Lo hago por la gran estima que nutro hacia vosotros y porque sois la esperanza de la Iglesia, no menos que de la sociedad. Ellas, en efecto, dentro de no muchos años, descansarán en gran parte sobre vosotros. Sobre vosotros y tantos miles de compañeros vuestros que están unidos a vosotros en este momento, desde todos los lugares de España, de los que venís. Sé que muchos de ellos, la noticia me llegó a Roma antes de mi salida, querían estar también aquí esta tarde, y que, ante la dificultad de encontrar puesto para todos, os mandaron como sus representantes. Sé también que tantos de ellos os encargaron expresamente que trajeseis su saludo al Papa y le dijerais que están con nosotros en la oración ante la radio y la televisión porque tienen sed de verdad, de ideales grandes, de Cristo. Queridos jóvenes, esto me emocionó. Os lo digo como una confidencia que se hace al amigo. Los jóvenes sois capaces de ganar el corazón con tantos de vuestros gestos, con vuestra generosidad y espontaneidad. Antes de vernos a un interrogante mío. En efecto, alguna vez me había preguntado, ¿los jóvenes españoles serán capaces de mirar con valentía y constancia hacia el bien? De madurez en el uso de su libertad o se desplegarán desencantados sobre sí mismos. Rico de fe, de inteligencia, de heroísmo, de arte, de valores humanos, de grandes empresas humanas y religiosas, querrá vivir al presente, abierta a la esperanza cristiana, y con responsable visión del futuro. La respuesta me la dieron las noticias que me llegaban de vosotros. Me la ha dado sobre todo lo que he visto en tantos de vosotros en estos días y vuestra presencia y actitud esta tarde. Sigo creyendo en vosotros.